Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. La noche buena se viene, la noche buena se va. Y nosotros iremos, y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena.